Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Vivo. Estamos nuevamente con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe de un resumen que hacemos de lo que hemos conversado durante esta semana. Sintonice la radio, también puede recurrir a www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para que usted crezca espiritualmente, vea estas lindas enseñanzas, especialmente de este Jesús que llamó a estos discípulos, que los metió en un camino de verdad, les costó hasta el último instante, justo antes de su crucifixión. Aún estaban estos discípulos luchando por un puesto, apartados de toda la realidad que realmente tenían que hacer, pero al final ganó la verdad en ellos y ellos hicieron una obra maravillosa. ¿Sabes? Estaba meditando en lo que el Señor hizo acá. La verdad es que el Señor, además de venir a salvarnos, a darnos la salvación, Él vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Y esta vida de Jesús es tan diametralmente opuesta a la que nosotros encontramos en el mundo, lo que la gente piensa y cree, aunque muchos dirán, pero sí, ¿qué tiene de malo mi forma de vivir? Yo no le hago mal a nadie, en fin, y empiezan las justificaciones. Pero es una vida totalmente diferente a la que vivió Jesús. Por ejemplo, Jesús expulsó demonios. Claro, no vamos a andar por todos lados expulsando demonios, porque creo que el Espíritu Santo es el que nos pone en el momento y en el lugar, y Él nos indica si algo debemos hacer. Pero además de eso, dio esperanza a los desesperados. Mostró a la gente cómo vivir, el amor ágape, ese amor especial, ese amor que es diferente al amor que se pregona hoy día, que se canta hoy día. Sanó al siervo del centurión, resucitó a la hija de la viuda, perdón, al hijo de la viuda, calmó una tormenta, liberó al endemoniado de Gadara de sus demonios, sanó a la mujer que tuvo una hemorragia durante 12 años, resucitó a la hija de Jairo y hasta resucitó a Lázaro de los muertos después de 4 días. Entonces, todas esas cosas, uno dice, pero es que cómo, yo, imposible que vaya a resucitar un muerto. Bueno, y si Dios me pusiese en una situación así, y el Espíritu Santo me impulsa a hacerlo, creo que si tengo la suficiente fe, si yo he tenido la suficiente comunión con Dios, Dios puede dirigirme y eso podría ocurrir, no me cabe duda de que podría ocurrir. Ahora uno lo que ve aquí, lo que tú has mencionado, ¿no es cierto?, has detallado de la actividad de Jesús, yo creo que esto también puede ser nuestro como resultado de nuestra relación con Dios, porque Dios nos ha puesto en un mundo para llevar la salvación. Incluso cuando tú leías allí el hecho de que sanó demonios, el texto puntualmente dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Fíjate, interesante esa expresión, sanado, sanidad, ¿no es cierto?, está relacionada a salvación. O sea, Jesús hacía realmente cambios muy profundos en la vida de las personas, y eso es lo que uno tiene que hacer. A veces nosotros nos gustaría, por ejemplo, que la persona que está doliente, enferma, un cáncer terminal, uno le pusiera las manos, orara y se sanara. A veces no es la voluntad de Dios esa. Tenemos que esperar que Dios haga su voluntad en la vida y orar para que así sea. Pero sí, no nos olvidemos que tenemos que compartir ese amor que hemos recibido gratuitamente de Dios con otros, porque si de gracia recibiste, dad de gracia, dice la Escritura, y lo que hemos recibido, la comunión que hemos tenido con Cristo, sea también transmitida a otras personas que hoy día están sufriendo, que ven su futuro, ¿no es cierto?, incierto, decirles que hay esperanza en este Cristo, en este Mesías, que ha elegido a las personas, a los más débiles, a los más inexpertos, a los más detestables de la sociedad, por decirlo de alguna manera, para que sean sus discípulos, sus mensajeros. Nadie daría, perdón, solo un detalle, ¿sí?, nadie daría un peso por Mateo, porque era persona odiada. ¿Y en qué se transformó? En un verdadero discípulo, pero primero dejó toda su vida y se tomó de una vida nueva en Jesús. Tenemos que reconocer que aún los propios discípulos de Jesús fueron lentos para aprender y entender. Y a pesar de su amor por él y la reverencia por su carácter, su fe de que él era el Hijo de Dios vaciló. La frecuente referencia de ellos a las tradiciones de los padres y su continua mala comprensión de los discursos de Cristo mostraban cuán difícil era para ellos librarse de las supersticiones. Fíjate, estaban tan metidos, estaban tan tomados por eso. Y nosotros no somos ajenos a todo eso. Cuando llegamos a conocer al Señor Jesús, muchas veces tenemos que librarnos de una cantidad de cosas que traemos. Esas mismas supersticiones, ¿cuánta gente hay que no se puede librar de las supersticiones y siguen con eso a pesar de estar con Jesús? Uno a veces, al visitar una casa, a veces se encuentra con una crucecita de palque colgada detrás de la puerta. ¿Qué significa eso? Que la gente cree que una cruz de palque ahuyenta a los malos espíritus. Y esas son personas cristianas. Pero uno dice, bueno, pero si son cristianas, ¿por qué tienen esto? Bueno, porque es difícil librarse. Y nosotros no podemos condenar a nadie por eso. Creo que en lugar de condenar, tenemos que ayudar a la persona para que logre cimentar su fe en las Escrituras, en un adí, así dice Jehová, escrito está. Bueno, si tú o nosotros revisamos en realidad la vida de los discípulos, no fue una vida fácil. Ellos les costó doblegarse a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Incluso cuando uno revisa el libro de los Hechos de los Apóstoles, menciona en qué condición estaban cuando vino el Espíritu Santo. Estaban unánimes, dice, orando. Y orando para que pasara el tiempo y no se veía nada. Yo estoy pensando que ellos dice, y vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego, se posesionó de ellos. Pero antes pasó un tiempo de oración, de entrega, de comunión. Y estoy pensando que quizás Pedro confesaba su falta al Señor repetidamente: Señor, nunca más te voy a negar. Y de hecho, yo creo que quienes dijeron en el momento destruyamos una ciudad, ahora no querían destruirla, sino querían ir y predicarles el Evangelio. Y de hecho fueron. Cuando hubo la persecución en Jerusalén, muchos discípulos arrancaron para esta ciudad. O sea, extraordinario cómo se presenta el Evangelio de salvación, cómo hace los cambios. Estaba pensando en lo que tú decías, esta mujer que tenía el flujo de sangre allí, en los versículos capítulo 8 de Lucas, del 43 en adelante. ¿Cuánto tiempo estuvo buscando una sanidad real? 12 años, dice. Es terrible. Yo me imagino que, no sé, estaba desesperada porque no podía participar de lo que quizás le gustaba a la iglesia, de las actividades, de la familia. Tenía que estar separada. Y Cristo hace un vuelco inmenso en esa mujer y muestra algunas cosas extraordinarias que Él solo puede hacer. Él solo puede hacerla. Yo creo que Dios está dispuesto a darnos esos dones y los ha entregado para que también nosotros seamos personas que llevemos sanidad, alegría y especialmente esperanza en un Cristo en un mundo que perece. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.